De la información procesada. Del andar de nuevos conocimientos. De la docencia. Del futuro que nos sigue alcanzando. De los nuevos paradigmas y de las sofisticadas herramientas del saber. Tikan Tips presenta. El mundo en red será tu escuela. Ya es hora de que te registres para asistir al Congreso Educación y Futuro. Reuniremos a todos los interesados en la educación a distancia. Infórmate. Muy buenos días, muy buenas noches a todos los que ya nos están escuchando y le están dando download a este audio. Pues nosotros les queremos agradecer que ustedes, como siempre, nos den esta gran atención y nos reciban en cada uno de sus ordenadores, de sus dispositivos móviles, en todos los lugares en los que ustedes nos han, pues, dado la mejor de las bienvenidas y que hemos tratado de mantenernos a lo largo de tanto tiempo. Yo le agradezco al señor que está del otro lado del cristal en la producción de este audio. Se han estado generando últimamente muchos temas de relevancia y uno de ellos es precisamente uno de los tags que ha estado, de los hashtags que ha estado prácticamente dando mucha vuelta en los últimos días y que sabemos que en realidad es una gran oportunidad para la mayoría de los docentes que puede estar inmiscuido en todo este mundo tecnológico, y es específicamente un megacongreso que se va a realizar en la Ciudad de México en el World Trade Center, y ustedes lo van a poder disfrutar, y más aquellos que, bueno, ya se registraron y tuvieron la oportunidad de revisar el programa. Se llama Educación y Futuro. Si alguien quiere percibir un poco más sobre el programa y los fines y demás, aparte de que aquí les vamos a decir algunos cuantos tips y cosas importantes sobre el programa, pues ustedes pueden entrar a la página www.educacionyfuturo.com.mx. Nosotros tenemos en línea a una persona muy muy importante que pues nos va a permitir entrar un poco más a lo que es este mundo de educación y futuro. Él es el doctor Rafael Fernández Flores. Buenas noches. Así es, David, buenas noches. Él es parte del Comité Académico del Congreso de Educación y Futuro. Nos comenta que es físico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor ingeniero por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse en Francia. Fue director de cómputo para la investigación en la DGSK UNAM y director general de UNETE. Recibió la medalla McShane. Dirigió Servicio de Consultoría de Valor Agregado, VAS. Es autor de libros de divulgación científica y docente e investigador de la UNAM. Es parte del Comité Académico de Educación y Futuro. Y la pregunta obligada, doctor, ¿qué significa educación y futuro? Significa que el futuro hoy no se puede concebir, valga la redundancia, o más bien valga el juego de palabras, el futuro hoy no se puede concebir si no es a través de la educación y del apoyo que las tecnologías están dando al proceso educativo. Estamos rompiendo dos grandes barreras, la barrera del tiempo y la barrera del espacio, gracias a las tecnologías. Hoy es posible no estar sujeto a las limitaciones de un salón de clase y un horario, usando las tecnologías de la información. Así es. Esta idea sale, supongo que no solamente de una asociación o de un instituto o de alguna organización. Vemos que en realidad ahora ya es una coordinación enorme. Hay una gran cantidad de organizaciones, instituciones que están apoyando este proyecto, ¿cierto? Así es, lo apoya realmente el CINED, que es el Sistema Nacional de Educación a Distancia. El CINED es una asociación civil vinculada con la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, y también con el patrocinio de la Secretaría de Educación Pública, en particular con la Subsecretaría de Educación Superior, a la cual está al frente el doctor Rodolfo Tuirán. Muy bien, cada una de ellas tiene una incursión directa dentro del programa de Educación y Futuro. Las tres instituciones que te acabo de mencionar, CINED, ANUYES y CEP, tienen un rol coordinador. Aunque el CINED, además de este rol coordinador, tiene también propuestas de talleres temáticos y talleres también de congresos y de conferencias donde se va a estar hablando de la ruta del CINED, por ejemplo, se va a estar hablando de los premios que el CINED está entregando a gente que hace desarrollos. pero además de estas instituciones está también presente, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias, que va a estar dando un taller de cómo se genera material educativo como un objeto de aprendizaje. Va a estar formado, va a estar también presente la Asociación Civil Únete, la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, que es una asociación civil que lleva computadoras a las escuelas, es la asociación civil que hace esto del redondeo. Va a haber gente que hace trabajo con débiles visuales para incorporarlos al mundo cibernético. Vamos a estar en contacto con la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC. En fin, hay una serie muy grande de instituciones que están participando, aparte de estas tres que te mencioné al principio, el CINED, la NUIES y la SEP, que son las organizadoras del evento. Muy bien, la intención de hacer este congreso es para acercar a los docentes o a la gente interesada en educación a que pueda tomar otra concepción de la educación a distancia que probablemente no está muy difundida como tal. Sí, el objeto principal de realizar el congreso es poner en contacto a personas que en este momento tienen que ver con la educación y con las tecnologías, pero desde diferentes puntos de vista. Hay también gente, por ejemplo, del CIDE, que tiene un enfoque de la economía que se va haciendo alrededor de esta actividad. Hay gente que lo ve desde un punto de vista pedagógico, hay gente que lo ve desde el punto de vista tecnológico. Hay todas estas personas que en un momento dado están cada una en su espacio por separado. La idea es ponernos a todos nosotros en contacto para ir creando ya una masa crítica. Creo que el momento ha llegado de madurez para que todas estas personas nos podamos poner en contacto y vayamos creando ya un congreso que vaya siendo periódico. Si tú ves, la página está concebida de manera tal que estos tres días que tú acabas de decir, 12, 13 y 14, se van a reunir de manera presencial en el World Trade Center, pero en realidad el evento podríamos decir que ya empezó, porque a través de la comunidad ya se están intercambiando comunicados y se están haciendo discusiones. Y después de que termine el día 14, vamos a estar grabando el evento, vamos a estar subiendo las ponencias y vamos a estar también discutiéndolas, de manera que la discusión y el análisis complete un ciclo de un año cuando empecemos a planear la siguiente experiencia. Es decir, la idea es ir creando una comunidad de todas las personas que tenemos que ver con la educación y las tecnologías desde diferentes ópticas para irnos integrando en un solo movimiento. Entonces, hay algo importante que nosotros quisiéramos abordar desde esta perspectiva. Ustedes han manejado el hashtag ya desde hace un buen tiempo. Así es. El hashtag, para la gente que probablemente no está muy familiarizada con Twitter, pues bueno, es una etiqueta. Si ustedes le ponen el signo de número, educación y futuro todo junto, y les van a aparecer todos los tweets que se han mencionado sobre este proyecto. Y retomándolo, hay una organización directa de tres días y van a abordar varias temáticas. Me gustaría, doctor, que si nos pudiera dar una reseña práctica de cada una de las temáticas, iniciando probablemente por la norma mexicana. ¿A qué se refiere? ¿Qué se va a realizar en cuanto a ello? Sí, mira, lo que pasa es que hay una serie de, ¿cómo te diría yo?, de productos en el mercado que no necesariamente tienen la calidad para hacer un curso de maestría o un curso de capacitación, pero es necesario entonces ir teniendo estándares de calidad que permitan normar qué cosa sí es un curso en línea, qué cosa sí cumple con los estándares, porque hay un público y una gran necesidad de capacitación por parte de muchos sectores, y que esos sectores tengan en algún momento la confianza de que quienes se está ofreciendo ese producto, sigue ciertas normas, sigue ciertos estándares. Ese es ese punto. Exactamente, algo muy similar a lo que ocurre en la educación presencial, ¿no?, en el nivel escolarizado. Sí, exactamente, que donde ahora también las carreras se certifican, las instituciones se certifican. Exactamente, desde a lo mejor un trámite sencillo como los REBOES para las licenciaturas, ¿no?, o para alguna carrera en específico, habrá que retomar cuáles son las reglas que indica la Secretaría de Educación Pública y algunas otras, supongo. Así es, de hecho, parte de ese trabajo se va a hacer durante este congreso. Una parte de ese trabajo se realiza por especialistas, digamos, de manera cerrada, en un taller cerrado. Es decir, no es cuando digo cerrado, lo único que quiere decir es que no es con vista al público, pues no es, porque hay otros eventos donde sí el público entra y presencia las discusiones. Aquí no va a ser el caso, pero al final de sus discusiones, sus deliberaciones, el viernes, que es el último día, van a presentar sus resultados, ahí sí, ante el público. Esas conferencias plenarias y demás que son a puerta cerrada, digámoslo así, es con gente que está con mayor inmiscusión dentro de los proyectos y las temáticas que se van a manejar. Son gente, las plenarias todas son abiertas, todas son con público, son en un salón para 400 personas y además todo esto lo vamos a estar sacando a través de internet. Si se meten a la página del sitio, que es educacionyfuturo.com.mx, ahí van a estar las ligas a partir del día de mañana para ir a ver el sitio donde se estará haciendo la transmisión del streaming de video. Entonces todo esto se va a poder seguir tanto acá presencialmente para 400 personas como a través de internet, y esas todas van a ser abiertas. Pero antes de eso y de manera preparatoria hay dos o tres grupos de trabajo sobre distintos tópicos que van a estar trabajando los especialistas de manera de claustro, un claustro que estará trabajando sin que la gente esté viendo lo que están haciendo en ese momento, no porque sea secreto, simplemente por la concentración que necesitan para llevar a cabo este trabajo. Muy bien. Pasando a la siguiente temática, que vemos que es generación y acceso a contenidos. Vemos varias actividades y supongo que esto va más enfocado a cómo utilizar actualmente este medio grandioso y mágico que es el internet a través de sus diversos medios de presentarse. Sí, se enfoca hacia la programación de objetos, o sea, en el lenguaje de computación un objeto es un programa que te permite hacer una cierta tarea, por ejemplo una pantalla para capturar información es un objeto, en ese sentido un examen que sería un formulario que puedes ver a través de la computadora es un objeto, hay programas que se llaman applets también que corren a través de una plataforma de internet en los cuales un estudiante manipulando ciertos botones puede hacer unos cálculos, muchos de estos programas ya están hechos y no es necesario que la gente cada vez los repita. Para que estos programas puedan ser reutilizables también es necesario de repente ceñirse a ciertos estándares. Algunos de estos estándares, dependiendo de qué estamos haciendo, pero son lo que se llama el ESCORN. Este tipo de enfoque es el que vamos a estar dando, es decir, cómo se generan los programas, dónde hay reservorios de estos programas, qué hay que hacer para tener acceso a esos reservorios de programas. Y en particular va a haber un taller el primer día de la Academia Mexicana de Ciencias que se trata del diseño de objetos de aprendizaje, justamente. Claro. Hay una pregunta que sale a lo mejor como duda de mucha gente que nos dedicamos a la educación. ¿Cuáles fueron los aspectos, los factores que determinaron a los ponentes? Mira, muchos de las... Bueno, hay un comité académico, pero muchas de las situaciones también están basadas en la experiencia previa que el mismo CINED ha venido patrocinando, ha venido empujando y ha venido canalizando. Entonces, si tú ves el programa, muchas de estas cosas han sido también cosas que o temas que el CINED ha venido impulsando. Está, por ejemplo, una de las que me acuerdo hacia ahorita, va a haber la presentación de una prueba para medir las competencias en el uso de las tecnologías, la prueba CODIET. Esta es una de las cosas que ha estado patrocinando el CINED, y el trabajo con el CID es otro trabajo que también ha estado siendo patrocinado por el CINED. Nosotros queríamos también que la sociedad civil tuviera una participación importante, entonces contactamos también los de la sociedad civil, y decía también hay personas que están todas dentro del comité académico, y de esa manera fuimos escogiendo los temas. Por supuesto, sabemos que no es posible ser exhaustivo y que a lo mejor habría siempre en una lista cosas que uno dice, oye, ¿por qué no pusieron aquello? ¿Por qué no pusieron lo otro? Efectivamente, podríamos cualquiera dar más listas. Estábamos sujetos también a las limitantes de poner esto en un espacio de 3 días y sobre todo lo que nos interesaba más era una especie de detonante, ¿no? Algo que detone una discusión y que a partir de ahí se vayan incorporando todos aquellos agentes del cambio educativo y tecnológico en el país. Claro, y esto me parece digno de comentar que no solamente se están yendo a lo que la mayoría de los docentes conocemos en este rubro de tecnologías de la información y comunicación. Lo que importa es que la gente haga cosas de calidad. Yo creo, por decir algo de siempre, yo creo que la presencia de la UNAM debe ser casi siempre o siempre, porque la UNAM es una institución líder en el país en estas cosas. Entonces, en este caso también estamos contando, por ejemplo, con la UNAM, también estamos contando con la gente de Francia, estamos contando con gente de Barcelona, estamos contando con gente de Stanford, por ejemplo, también, ¿no? A través del CIDE. Entonces, creo que también tiene esa componente de una visión de horizonte que no nada más se restringe a lo local, porque si algo es en este momento universal es las tecnologías y la necesidad de llevarlas de manera eficiente al proceso educativo. La siguiente parte de la temática la vemos en los estándares. ¿Tiene algo que ver con la primera parte? Sí, es más o menos lo que comentábamos en la primera parte de las normas y los estándares para la calidad de los productos de educación a distancia, para los programas y en general para que el consumidor de estos productos garantice que lo que está recibiendo vale la pena. Muy bien, y también probablemente otro que podemos enlazar con generación y acceso a contenidos junto con los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos es muy importante porque la gente de repente cree que la computadora va a venir a sustituir al profesor y nada, o sea, la computadora es una herramienta más del profesor, pero el profesor tiene que tener una metodología de trabajo en el salón de clase, por decir típicamente un modelo constructivista o un modelo conductista, por poner dos extremos, ¿no? En el primero de ellos, el alumno es parte de la construcción de su propio conocimiento, pues él es un constructivista, y en el conductista, el alumno un poco a través de estímulos, respuestas, de premios, castigos y cosas por el estilo, va mecanizando cosas. Hay cosas que se tienen que mecanizar. No vamos a estar todo el tiempo reconstruyendo las tablas de multiplicar, ¿no? Esas te las tienes que aprender de memoria. Pero hay otras cosas que no se puede uno aprender de memoria y que sí es importante que uno sepa razonar alrededor de estas cosas. A eso nos referimos con los modelos pedagógicos. Ahora, los modelos pedagógicos como constructivistas y de este tipo se ven muy favorecidos por la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje que la computadora permite. La computadora te permite prácticamente individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerlo acorde a cada una de las características del estudiante. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con los modelos pedagógicos. Entonces, vamos nosotros a ver algunas actividades referentes a cómo aplicar directamente algunos contenidos, algunas propuestas de uso, detonados, lógicamente, por un sistema o por un paradigma pedagógico. Y ahí ya que tocas este tema, esto es un poco o mucho con la cultural que tiene un país como el nuestro. Es decir, la manera como se aprende tiene que ver con las culturas, con las tradiciones. Y tú sabes la riqueza cultural que tenemos en este país, donde por lo menos hay 62 lenguas indígenas que se hablan. Entonces, también tenemos una sección que está dedicada a la integración de la diversidad cultural de los pueblos mexicanos. Haciendo comparación con países de primer mundo, que ya sabemos cómo se manejan, ¿cómo sería la parte de convicción del docente para que pueda estar escuchando a lo mejor una conferencia de una profesora que viene de Stanford o que viene de Harvard, y que a lo mejor ven lejos el reto o ven lejos el objetivo de aplicación de lo que ellos nos dicen a nuestro país? ¿Qué le podemos decir a esos docentes que por lo regular siempre dicen, pero es que no vivimos en el mismo lugar que los demás? No podemos, ni siquiera en mi escuela ni siquiera tengo máquinas para poder o computadoras para poder ofrecer una calidad educativa así. Bueno, yo creo que para eso se inventó la palabra tropicalizar, y yo creo que en muchos ambientes esta tropicalización de las ideas se va dando y se va haciendo. Es cierto, no se pueden trasplantar tal cual las metodologías, porque nosotros, como comentábamos hace un rato, tenemos también unas tradiciones y una cultura que son distintas, pero el uso de las computadoras en los salones de clase puede tener muchas modalidades, desde una computadora para todo el grupo hasta una computadora por alumno. Todos estos modelos, que volvemos al tema de los modelos educativos, modelos pedagógicos, están documentados en diferentes países y en diferentes ambientes. Conocerlos para poder entender cuáles son adoptables y cuáles no son adoptables es importante, porque si no, efectivamente, por desconocimiento queremos calcar una cosa que nos es totalmente ajena, y a lo mejor hay otras que nos son más cercanas y que pudiéramos utilizar. Yo creo que es muy importante, y también viene gente de España, que viene gente de Brasil, viene gente de Colombia, viene gente de América Latina, que son países con los cuales podemos compartir algunas experiencias más cercanas. Fíjate que la persona con la que estamos haciendo el enlace para estar con los franceses, ella está estudiando ahí en París 5 su doctorado, pero en realidad es una colombiana. Ella ha realizado trabajos de comparación entre el uso de las computadoras en la educación en México y en Colombia. Son trabajos muy interesantes que van en la dirección de lo que tú señalas. Ella va a estar participando durante los 3 días en videoconferencias y es coorganizadora de esa parte del evento. Muy bien, y la tercera parte de la temática que viene ligado a lo que hemos estado comentando, que es la parte de la infraestructura. Todo lo que requiere un docente, un alumno, para poder tener acceso a este tipo de educación. Habrá que reconocer algo, no solamente vamos hacia una educación a distancia, sino que también pueden ir profesores que aplican el e-learning como tal, pero también habrá quien aplique el b-learning, ¿no? Ojalá. El b-learning y el m-learning, ¿no? Que es el blend learning, que es en realidad una modalidad en la cual el alumno está en contacto con el profesor durante parte del curso y en otras trabaja a distancia. Y el m-learning, que es el aprendizaje móvil, que ya es sacar este tipo de cosas a dispositivos móviles y a conexiones inalámbricas. Ahora, efectivamente, como tú dices, hace falta una infraestructura en muchos sentidos. Hace falta una infraestructura de conectividad en todo el país, por ejemplo. Y yo creo que esos esfuerzos son esfuerzos que se tienen que realizar a la escala que corresponde, que es la escala del país. El proyecto nacional de México se dedicó, dentro de su sector de educación, a tratar de dotar por lo menos a cada cabecera municipal con uno de estos centros municipales de acceso a Internet. La Asociación Civil Únete, de la que hablábamos hace un rato, con el redondeo se ha dedicado a equipar aulas de colegios para poder tener acceso a las computadoras para el acceso. Entonces tienes que llevar de la mano esta infraestructura, digamos, de comunicaciones nacionales, tienes que llevar las computadoras a las escuelas, tienes que llevar capacitación a los profesores, porque si hay infraestructura y hay computadoras, si no hay quien la sepa usar, eso a los 3 minutos ya se te hizo viejo, obsoleto y no sirve para nada. Entonces, es un esfuerzo muy grande y tiene que ser resuelto a esa escala nacional. Por eso creo que es importante que podamos ponernos en contacto todas las personas que tenemos que ver con eso, porque no es un problema simple de resolver. No es cuestión de ir a la tienda a comprar una computadora y ya resolví el problema. O sea, permíteme el sarcasmo, pero problema que se resuelve con dinero no es problema. En realidad, el problema aquí está en toda la logística y en toda la armonización de los diferentes elementos para lograr un fin común, que sea poner la tecnología al servicio de la educación para trascender estas barreras y estos rezagos que de repente tenemos. Y dentro de lo que nos comenta, ¿cuál sería una visión directa para que la gente pueda tener un poquito de más acceso a esa tecnología en lugares que a lo mejor todavía son insospechados, ¿no? Mira, yo creo que hoy en día la verdad es que podemos tener acceso a, bueno, por lo menos en las áreas urbanas es un tipo de problema, en las áreas rurales es otro tipo de problema. Las personas en las áreas urbanas prácticamente tenemos muchas facilidades, desde un cibercafé, por ejemplo, hasta computadoras que son relativamente baratas, planos de esas computadoras, estudiantes en tener acceso a becas. En las áreas rurales el problema es bastante más complicado, porque empezamos por a veces no tener ni siquiera la infraestructura de telecomunicaciones, y obviamente llevar computadoras y equipamiento allá pues encarece por todo lo que es el proceso de transporte de esto. Creo que el gobierno como tal sigue realizando la parte de la tarea que le corresponde y tiene una serie de programas. Incluso la propia SEP, el sindicato de profesores, en su momento también tuvo un programa de equipamiento de profesores. Creo que en esa línea hay que seguir, es decir, buscando tener los financiamientos para que los profesores puedan. Había otro programa también de una compañía que hace microprocesadores para computadoras, que se dedicaba a capacitar a los profesores. El sindicato iba también a comprar las computadoras y otras partes de eso. Está la fundación también Telmex, En fin, hay una serie de esfuerzos ahí que se pueden ir armonizando. Yo creo que las personas interesadas se pueden acercar a eso y quizá, yo no veo, seguramente yo no tengo todas las respuestas, pero quizá el portal sea una buena vía para ir compartiendo estas inquietudes y las respuestas que otras personas puedan tener. Yo te dije así muy rápidamente las que a mí me ha tocado ver, las que yo me acuerdo, las que me ocurren, pero seguramente que muchas personas más, y ese es el gran poder de las redes, ante una situación y una pregunta como la que tú haces, puedan hacer sugerencias y a partir de ahí podamos seguir caminando. Claro está, y con esto realzamos la importancia tanto del portal como del congreso que se va a realizar para que puedan ingresar y puedan también unirse a la comunidad que también ustedes le están manejando, y supongo que parte del fin es ese, ¿no? Generar una red grande de educación y futuro. Así es, porque ahora es más cierto que nunca lo de que dos cabezas piensan más que una, y mil cabezas pues piensan más que 999. Sí, ok, entonces, pues bueno, a grandes rasgos ya nosotros abordamos lo que son las temáticas, ¿no? Vamos a estar viendo estándares de normas dentro de lo que es la educación a distancia, la generación y acceso a contenidos, vamos a ver también modelos pedagógicos, el problema de la infraestructura para aplicar la educación a distancia o la educación mixta a través de tecnologías y la educación presencial. El congreso tiene duración de 3 días. ¿Cuáles son los horarios? Sí, vamos a estar empezando alrededor de las 8 las actividades y vamos a estar terminando a las 7 de la noche, aunque cada día tiene su propia programación. Exactamente. Y si la gente quiere asistir y apenas se está enterando, ¿hay oportunidad de registrarse las conferencias están a cupos limitados y al que probablemente hay espacio? Sí, yo creo que hay, quizá hay algunas, sobre todo uno de los talleres de los primeros días que ya quedaban pocos lugares, pero en general yo creo que si se preregistran y llegan temprano el día del evento pueden encontrar lugar, porque tú te preregistras pero no hay asientos numerados, ¿no? Entonces si tú te preregistras y llegas temprano vas a encontrar el lugar. Ahora, para alguien que probablemente no tenga el plan de ir, pero si de repente va pasando por ahí y se da un tiempo, ¿puede hacerlo o necesita forzosamente los registros, doctor? Sería muy conveniente que se pudiera registrar antes. Bueno, si está ahí, habrá computadoras y quizá desde ahí mismo pueda él preregistrarse, ¿no? En ese momento. Pero lo que nosotros recomendamos es que en la medida de lo posible la gente lo prevea y se registre antes. Muy bien, pues nos parece muy interesante lo que ustedes han estado manejando este primer año, como bien lo comenta, Educación y Futuro, aparte que pues ya tienen como tal una carrera larga en la promoción y difusión de recursos educativos, de temáticas y algunas otras cosas interesantes, como bien lo dije al principio, para toda la gente que se dedica a la educación. No sé exactamente, ya para culminar, si usted nos quiera compartir una reflexión directa sobre educación y futuro aplicada a los nuevos o a las nuevas tecnologías para aprender y enseñar, o enseñar y aprender. Sí, mira, con mucho gusto. Hablábamos hace un rato del hashtag y te puedo platicar un poco cómo fue que decidimos el nombre de Educación y Futuro. Nosotros pensamos que se podía haber hablado de educación y TIC, o se podía haber hablado de la educación al inicio del siglo XXI, que es una frase ya muy socorrida. Y nosotros decíamos, mira, lo único que no se te va a hacer obsoleto nunca es el futuro. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos de futuro, es aquello que está en un cambio permanente. Y por el otro lado, sabíamos que la educación es la única manera de tener un acceso seguro a ese futuro y que el futuro de la educación está vinculado a la tecnología. Entonces, hay todas estas ideas que están detrás de educación y futuro. Y si tú has visto el icono que escogimos para el evento, te vas a dar cuenta que son dos círculos, uno grande que representa la globalidad del intercambio de conocimientos a la escala universal, bueno, a escala mundial, y el otro que es un círculo más pequeño que representa la educación del ser humano de forma integral, un ser humano completo, como el círculo que se cierra sobre sí mismo, y junto a esos dos círculos está abierto un par de líneas curvas que según las veas las puedes imaginar que son un libro abierto o que es una computadora laptop vista de perfil. Eso es lo que yo te puedo decir acerca de cómo escogimos el nombre y luego pusimos el hashtag porque queríamos dar la idea de que este tema caliente es un tema que merece ser discutido y por toda esta comunidad de personas que, como tú, sabemos que tienen un buen número de seguidores y que les encanta el tema de las tecnologías y que dan tips. Eso es lo que te puedo decir acerca de la educación futuro. Y si quieres, también te digo que nos gustaría mucho verte por ahí, saludarte y que las cosas que te gustaran pudieras estar aventando ahí tweets para que las personas que no están en sala o que están en sala y también estén tuiteando o los que nos están siguiendo a través de internet y que esto vaya reforzando la interrelación entre las personas, porque las cosas no las hacen las computadoras, las cosas las hacemos las personas. Nos valemos de las computadoras para conectarnos entre nosotros. Muy buena reflexión, doctor. Exactamente, y esto va para toda la gente que se interesa y aquellos que muestran un poquito de resistencia, pues decirles específicamente que pues el cambio ya está hecho finalmente. Ahora lo que nos corresponde a nosotros, que somos efectivamente los creadores y las computadoras no son las únicas que están generando toda esta industrialización, como lo han dicho algunos autores por ahí y que ven a la educación industrializada, ¿no? Habrá que retomar algunos puntos específicos. Les recomendamos que visiten nuevamente la página de internet que es educacionyfuturo.com.mx. Por ahí también sigan pues el Twitter de Educación y Futuro, que también está de la misma manera, si no me equivoco. Y pues bueno, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan escuchado, le agradezco infinitamente doctor Rafael Fernández del Comité Académico del Congreso de Educación y Futuro y solamente ya dejo los últimos segundos para que usted le haga la cordial invitación a toda la gente que nos escucha y que todavía tiene tiempo de poderse inscribir. Sí, mira, bueno, primero te agradezco mucho a ti el que nos hayas brindado este espacio y sí reitero a las personas que nos están oyendo la invitación a que nos acompañen en el World Trade Center a partir del miércoles en la parte de los talleres y luego jueves y viernes en una serie de exposiciones en sesiones plenarias y en sesiones simultáneas donde se van a discutir una gran cantidad de temas como el acceso a la información por parte de los pueblos mexicanos con diversidades culturales, el acceso a las tecnologías de información por gente que tiene debilidad visual, la participación de la sociedad civil, el impacto que tiene la tecnología y la educación dentro del aspecto económico, cuáles son las normas y los estándares de calidad, cómo se producen materiales educativos, cómo se usan estos materiales en el salón de clase. En fin, hay todos los temas para las personas que estén interesadas en el uso de las tecnologías en la educación, para los que son profesores, para los que son programadores, para los que son economistas, para todos aquellos que tenemos que ver con la educación y con el futuro. Y muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente. También le queremos agradecer a Hugo Moreno, que pues también está junto con nosotros en esta entrevista, y Rosario Espinosa, que también fueron parte clave y muy importante para que pues esta entrevista se llevara a cabo. Por ahí vamos a tratar de estar en los eventos que se van a estar realizando para poderles dar a ustedes la mayor cantidad de información posible. 12 al 14, Educación y Futuro, World Trade Center de la Ciudad de México. Los que vienen de lejos también chequen la página, hay información importante para que ustedes puedan ubicar lugares de hospedaje y cosas por el estilo. Está muy muy completo el evento. Felicidades a todos aquellos que han estado involucrados y que han estado coordinando, y nuestras mejores vibras. Yo le agradezco al señor que está del otro lado del cristal, señor Guazú, gracias por estar siempre apoyándonos allá en la producción de este podcast. Y a ustedes, pues muchas gracias. Mi nombre es David Solís, ya saben nuestras cuentas de Twitter, @David-Solís, y la cuenta de @TicAndTips. Y hasta la próxima, estamos viéndonos. Tic and Tips presentó.